qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rosalía y Travis Scott juntos en el remix de Highest in the Room. La sensación española y el máximo exponente actual del hip hop nos traen una versión de la canción del rapero, a la cual decidieron darle un nuevo toque con la increíble participación de la artista barcelonesa. Esta colaboración pertenece al más reciente álbum del ex de Kylie Jenner, Jack Boys. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.